mi tierra, tierra lejana, donde mi vida se me acabó. A consecuencia de las mujeres, el mismo amor me la destruyó. Ahí en mi tierra, tierra lejana, donde mi vida se me acabó. A consecuencia de las mujeres, el mismo amor me la destruyó. Por eso yo me siento culpable, ponerle amor mucho a las mujeres. A pesar de ser veterano, no sé qué pudo acabarme. Mujer bonita no tendré. Poquito, mucha confianza. No dejaré que acaben conmigo, como lo que me hizo esperanza. Mujer bonita no tendré. Poquito, mucha confianza. No dejaré que acaben conmigo, como lo que me hizo esperanza. Por eso yo le quiero advertir a los muchachos que si se quieren, el matrimonio no es de reír. La mujer hace lo que quiere, mujer bonita no tendré. Mi esposito, mucha confianza. No dejaré que acaben conmigo, como lo que me hizo esperanza. Mujer bonita no tendré. Mi esposito, mucha confianza.